¿Cómo te llamas? ¿En qué facultad te encuentras? Mi nombre es Luis Antonio Pacheco Patiño y estudio la carrera de medicina y voy en el tercer semestre. ¿Por qué te interesaste en la carrera de medicina? Porque toda la vida me ha gustado lo que tiene que ver con las ciencias biológicas y todo lo relacionado al cuerpo humano. ¿Cuáles son las mejores ventajas que encuentras en la carrera? Pues, el brindarle un servicio social a las personas que se encuentran en un estado de en un muy mal estado y pues dar lo mejor de mí. ¿Por qué escogiste estudiar en la Universidad de Villarrica? Porque es una universidad que tiene metas y logros y te puede impulsar a ser una mejor persona. ¿Consideras de gran importancia tu carrera? Así es, de muchísima importancia. O sea, todo lo que tiene, como ya lo dije, brindar un apoyo es algo muy bueno, ¿no? En este mundo. Es como lo que todo el mundo piensa en apoyar a las personas. ¿En algún momento has querido dejar tu carrera? Para nada, me gusta y voy a ser uno de los mejores médicos, es mi sueño. ¿Algo más que deseas comentar? Nada más, es todo. Okay, gracias.